Seguimos con la información, nos vamos a Rosario, una amiga, la periodista María de los Ángeles del Bianco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Bueno, aprovechando usted, como sabemos hacerlo, fundamentalmente con tu trabajo que hace en el Ciudadano, hiciste un trabajo muy importante con respecto a la situación socioeconómica de los barrios más humildes, los barrios populares de Rosario, ¿no es cierto? Tuviste una recorrida con distintas notas. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto, Negui? Sí, la verdad que, por un lado, empezamos a poder salir con el diario en el móvil, que por un lado es una suerte, y por otro lado nos encontramos con una realidad bastante angustiante, más de todo la semana pasada, cuando se anunció que los alimentos retenidos que el Ministerio de Capital Humano de la Nación tuvo que salir a repartir porque la justicia lo ordenó, acá en Rosario iban a venir 8.000, primero eran 8.000 kilos de leche en polvo, después pasó a 10.000, y empezamos a ver la angustia de las personas que estaban en los comedores. Y siempre queda, entre tanta denuncia, entre tantas acusaciones cruzadas, siempre te queda la duda de cómo es para una persona en un comedor. Porque hay una realidad, yo eso no lo sufrí nunca, la falta de comida. Entonces siempre, viste, queda como un manto de todas las denuncias que andan dando vueltas, de que son planeros, de que las organizaciones sociales o los sindicatos son los que manejan todo. Me queda dando vuelta alguna duda. Entonces con el diario dijimos, bueno, vamos a recorrer. Y es muy triste, tanto para los clubes del barrio como para los comedores, que es gente que viene militando en organizaciones sociales o de la economía popular, que se crearon más o menos en la época del 2001, que también empezaron a ver copa de leche, comedores, y después siguieron porque... que es una realidad también, que la miseria y la pobreza nunca desapareció, y en este último tiempo se fue incrementando cada vez más, pero este año fue brutal. De los comedores que, bueno, visitamos uno puntual en Tablada, que nos decía que en esos 6 meses de 50 raciones de comida se aumentaron a 250. Y cuando hablábamos con las personas, que generalmente son muchas mamás, nos contaban que antes tenían changuitas, por ejemplo, las mujeres o cuidaban adultos mayores, o tenían también trabajo de limpieza, y después de la pandemia quedaron sin nada, y ahora se empezó a agravar cada vez más, porque antes conseguían un trabajo esporádico, y ahora no. Y el comedor lo que tiene es que a principio de mes le llega mercadería al municipio, algo de provincia, pero como hace diciembre que no hace parte las raciones que había para cada comedor, excusándose en que supuestamente tenían que hacer un relevamiento, pero no son para nada eficientes, porque si vos tenés que hacer un relevamiento, vos relevás cuáles son los comedores fantasma y los otros te decís que acomoden los papeles y lo haces. Pero en 6 meses todavía no supieron cómo contar los comedores que realmente existen. ¿Y esa mercadería que decía que iba a llegar a Rosario directamente la leche, llegó algo? Sí, llegó. Llegó a través, eso también es un para mí es el Conin, muy poco serio. A través del Conin. Claro, porque Conin es supuestamente lo... A través de CONIN, porque es, yo no sé si es bien una fundación que tiene centros en todo el país, que es verdad, tiene centros en todo el país, a través de otras fundaciones. Para las personas que no saben, muchas veces las fundaciones son usadas para pagar menos impuestos por grandes empresas. Sí, para hacer política. Y para licuar un poco del impuesto, del IVA que te cobran. El tema es que acá en Rosario... Primero iban a llegar 8.000 kilos, después fueron 10.000 kilos de leche en polvo, que se da a través de la Fundación Caminos. La Fundación Caminos, porque ¿qué hace CONIN? CONIN, para distribuir o para llegar, digamos, a tener alcance en todo el país, va asociándose con otras fundaciones. Son toda gente de bien. esta fundación Camino, si bien en su representación legal no figura, pero digamos, la creadora es la esposa del diputado nacional por la Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz. Entonces, ¿qué pasa? Camino, no es que no existen los centros, tiene tres centros grandes, generalmente relacionados con iglesias evangelistas. Esa fundación a su vez apadrina a otros 21 comedores. Entonces solamente le iban a repartir a ellos. En Rosario, imagínate que hay, en realidad en total iban a ser 41 comedores porque ellos iban a seleccionar otros comedores que no tenían a padrinazgo, pero ellos porque querían los iban a seleccionar. Pero en Rosario hay 486 comedores registrados. Entonces imagínate que el jueves se vivieron un momento de tensión porque decían que iban a estar en Cabin 9 cerca de Rosario, en Pérez, que, sí, está, que es un barrio, digamos, que está pegado a Rosario, por la zona oeste. Y lo que pasó fue que las organizaciones hicieron su cartelito con nombre, apellido, del titular, más que quiénes eran, cómo se llamaban los comedores y cuántas raciones de comida tenían para decirles que ellos existían y que también necesitaban la leche. Porque generalmente lo que nos contaba la gente de los comedores es que ellos daban 2 días a la semana, un almuerzo o una cena, bien, y después un día a la semana tenían una copa de leche. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Ese comedor tiene ese día, se ponen de acuerdo con otros comedores. Entonces, los chiquitos o pueden comer en la escuela o pueden tomar la leche en la escuela, o si no, pueden ir a algún comedor porque no se repiten los días. Pero es una cuestión bastante triste, porque esa gente estaba desesperada para que le den siquiera unos litros de leche para poder darle algo más que mate cocido. Claro. Sí, bueno, entonces concretamente el manejo político, tanto que critican fundamentalmente al sector social, a los denominados piqueteros que se manejan mal, también ellos se manejan mal, ¿no? Eso es lo preocupante. Es que no es efectivo. Si vos lo querés poner en ámbito de números, seguramente habrá comedores fantasmas, de esos casi 500 que yo te hablo. Seguramente alguno será fantasma o un porcentaje. Pero a mí lo que me pasó fue que, por ejemplo, este comedor que yo fui en Tablada, en la zona sur, dijeron que ellos fueron a mostrarle, a hacer el recorrido de gente de Capital Humano, el recorrido del barrio y a preguntar, no solamente por su comedor, sino por otros. En esta cuadra hay tres comedores. No solamente por ese comedor, sino por los otros. Entonces, después le pidieron las planillas. Ellos tienen que anotar, cada comedor tiene que anotar con nombre, apellido y DNI las que son, digamos, de familia, y esas personas firman y tienen un DNI. Eso va a una base de datos de personas que reciben alimentos. Y ellos lo entregan religiosamente cada mes. Entonces, es fácil chequear, y también fueron en dos visitas. Entonces, lo que me decía Pepín, que es Gabriel Godoy, el que está ahí a cargo, que es una familia nomás, pero el que figura en los papeles, es lo que él me decía, que ellos habían quedado tranquilos, que ellos estaban esperando que le digan, bueno, a vos te toca, no sé, 10 kilos de leche. Pero nunca le mandaron un mensaje, ni siquiera diciéndole que quedaban afuera. Entonces vos imaginate la angustia. El miércoles a la tarde empezamos a recibir en el diario mensajes de comedores que decían, nosotros vamos a ir, que son todos comedores que están en la UTEP, que son la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Sí. Esos comedores están registrados. Sí. Entonces, lo que nos decía la gente de la UTEP, de la CCC, del Movimiento Evita, era que que se estaban organizando a ver que conseguían un auto para ir todos, para mostrarle que ellos también estaban y figuraban en los papeles. Entonces te da una angustia terrible, porque vos decís, a Pepín estando ahí, las mujeres o había jubilados que no llegan y también van a buscar la ración de comida, venían y te contaban, no, porque yo hoy a la tarde me faltaba azúcar y vine, le pedí un poquito y vienen de a tacita. Es muy triste porque a una familia que vos ves que no sé, una jubilada con su marido que tiene problema de motricidad, le va a pedir una tacita de azúcar para hacer algo, ellos también están muy angustiados. Muy triste. Es muy triste la situación. Y ahora le presentaron todas las organizaciones sociales de Rosario que están en la UTEP y que figuran en los papeles, le presentaron una carta firmada por todas al arzobispado para que interceda, para decir lo que pasa que Cáritas quedó fuera de todo este reparto, me parece. O sea, en algunos lugares están repartiendo Cáritas, pero concretamente todo fue a través del Corina, a través de concretamente esta organización que es muy apegada, es muy allegada a Milei, ese es el tema. Claro, y aparte también si querían mostrar, ponele que quieran mostrar claridad, mostrar efectividad, no lo estarían haciendo. Porque es todo un enredado que vos por qué vas a agarrar y vas a elegir una fundación que tiene solamente 3 centros. Cáritas acá también recibió algo de leche y a su vez distribuyó dentro de sus corredores apadrinados. El tema es que, bueno, ponele que sea, pero ¿cómo haces con los otros comedores que sí están registrados? Porque quedan afuera, acá fueron 41 comedores que solamente le repartieron 10.000 kilos de leche. Pues nada, entonces, para Rosario no es nada. ¿Cuánto? No hay nada, y por ejemplo, la otra vez que estuvimos en la manifestación de las ollas vacías, que también fue enfrente del municipio, porque el municipio está entregando 40.000 pesos, que tampoco tiene presupuesto, hay que hablar, o sea, tampoco tiene presupuesto el municipio para entregar más, pero le entregan 40.000 pesos a principio de mes para merenderos y comedores que están registrados dentro del desarrollo social del municipio. Entonces le pedían que ampliara esa plata, pero también era una manifestación que fue bastante multitudinaria al gobierno nacional, que les entregara los alimentos que le venían entregando siquiera, ni siquiera piden un aumento de alimentos, quieren que le llegue el arroz y los fideos que le llegaban. Y una señora contaba que están haciendo relevamiento en Villa Gobernador Gálvez y ya hay nenitos con desnutrición. Sí. Entonces, la alimentación es fundamental hasta los 5 años de vida, porque también te forma, te marca para después poder desarrollarte. Sí, ahí se pierden generaciones enteras de personas que podrían haber sido, digamos, un estado de lo que sirve a través de la enseñanza, podrían haber sido, qué sé yo, cualquier profesión a nivel terciario y universitario, pero de toda una generación de chicos que si no se desarrolla correctamente mientras la alimentación del cerebro, se pierde directamente, desgraciadamente. Sí, eso es lo triste. Y hoy el CESIAC, que es el Centro de Estudios de Te lo está haciendo. A ver, Ney, te lo fuiste ahí. ¿Hola? Sí, ahora sí, te escuchamos. Ahora, ¿qué me dijiste ese plaque? El CESIAC, que es el Centro de Asesoramiento del Consumidor, hoy dio la inflación de mayo, y acá en Rosario, para una familia tipo, siempre se evalúa 2 adultos y 2 niños, necesito entre productos de consumo básico y servicios básicos, alrededor de 1.100.000 pesos, para mantener el mismo nivel de vida que el mes anterior. Subió unos 40.000 pesos, pero de abril a mayo, pero de marzo a abril había subido 70.000 pesos. No. Entonces, y los jubilados tienen 507.000 pesos, evaluado la canasta básica de un jubilado, que es una pareja de jubilados. Sí. Y es mucho. Y lo que decía era que el ahora los aumentos fueron del agua, que aumentó un 40%, y, bueno, el combustible el 2%, y, bueno, los medicamentos para los jubilados aumentaron un 12%. La electricidad también, así estamos ahí bailando. Claro, y sí. Ahora va a venir el transporte y la electricidad en la evaluación de junio. Porque el transporte ahora, el 14, aumenta. Sí, aumenta el lugar. El lugar se aumentó ahí en Rosario, Santa Fe y en Interurbano también aumenta, ¿no? O sea sí, que... en Interurbano también un 35%, que yo me quería ir a Galvez. Bueno, vamos a ir a buscar. Te voy a buscar. Así que... fin de semana largo, le venía a Galvez. Y sí, ya voy a buscar así a algún amigo o algo que vaya. O si no, volvemos a hacer dedo como era la época de estudiantes. Así es. Bueno, María del Ángel, agradecerte por la información y fundamentalmente de otro punto de vista de información, concretamente siempre hacemos policiales y ahora, digamos, una situación triste que vive Argentina reflejada por tu escrito a través del día donde trabajás, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias siempre por tenerme en cuenta. Sí, ahora que salgo con el móvil hago notas más variadas, pero policiales siempre lo tengo. Perfecto. Gracias nuevamente, Negui. Un abrazo grande. Un saludo para todos. Buena semana. Estuvo Mariano Ángel del Bianco, periodista del Ciudadano de Rosario por los 88.9.